Blog Talk Radio. Disfrute de este viaje. Caballos y opinión. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y Opinión, el universo del caballo en Internet. Caballos y Opinión, con la producción y conducción de Mario López Oliva. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Buenas tardes. Hoy estoy con ustedes para compartir una noticia que me llegó del Uruguay y que es sobre un seminario que se debe estar llevando a cabo en este momento porque empezaba a la 1:00 p.m. en el hipódromo de Maroñas. Así que yo lo que voy a hacer ahora es compartir con ustedes esta información. Entendamos cuál es el proyecto que tiene o cuál es el plan que tiene en la República Oriental del Uruguay con respecto a la industria del caballo de carrera. Para este año, la Dirección General de Casinos, cuyo director Javier Chá, se propusieron estas metas: aumento de premios, Sistema Integrado Nacional del Tour, que está funcionando a pleno, Hipódromo de Las Piedras y Colonias, protección de futuras yeguas madres, mejora genética, competencias libres de tratamientos. Y nuestro principal proyecto educativo será el desarrollo de un verdadero centro de formación y capacitación técnica en el nuevo Hipódromo de Las Piedras, que pretendemos se desarrolle a nivel de módulo politécnico. Esto es una carta que se emitió hace unos meses desde la Dirección General del Hipódromo, de la Dirección de Casinos, y que lo que está marcando es que el Uruguay tiene claramente un plan estratégico de mediano y largo plazo, porque todas estas cosas se toma la decisión, se traza, se planea cómo se va a hacer, cómo se va a llevar a cabo, cuánto tiempo y cómo se van a cumplir cada etapa. Entonces, en el Uruguay también el TURF es una cuestión de Estado. Y ya van tres gobiernos que apoyan al TURF y le dan un espacio. Le dan la importancia y el marco jurídico necesario para que solucione sus problemas, se integre y se desarrolle. ¿Sí? Entonces, como continuación de esto, hoy se está llevando adelante un seminario, ¿sí?, cuyo título es TURF Uruguayo, nuestros próximos 10 años. Este seminario está organizado por la Dirección General de Casinos y se va a desarrollar hoy, el miércoles 4 de septiembre, en el Hipódromo Nacional de Maroñas. La apertura va a estar a cargo del director general de Hipódromo, de General de Casino, Javier Chá. Y algunos de los temas que se van a tratar es hacia dónde va el TURF en el mundo, la visión del contexto internacional, qué sucede con el TURF en el mundo, cuáles son sus principales tendencias, cuáles son sus principales mercados, qué tipo de TURF y qué tipo de caballos hacen vanguardia a nivel mundial. ¿Qué debemos hacer en Uruguay para mejorar nuestra inserción en el TURF mundial? ¿Qué deberíamos hacer para volver a ser un país exportador de sangre pura de carrera? ¿Cuáles serían las prioridades concretas en ese camino? ¿Qué es el tomo 1 de la IFA y cuál es su importancia? ¿Por qué vamos hacia un TURF sin tratamientos? Panelistas: Pablo Núñez, del diario El País; Horacio Espósito, presidente del ARC; y doctor Jorge Bache, expresidente del Uruguay, que tuvo una muy destacada actuación en su gobierno para que se solucionen los planes, todos los proyectos para que Maroñas sea una realidad. Moderador: Héctor García. Habría que hacer algunos agregados porque es muy importante la figura de las personas que están ahí, pero bueno. Y como segunda parte de este seminario, el título es El futuro del TURF Uruguay. Luego de 10 años de trabajo, ¿dónde estamos hoy? ¿Cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades? ¿Tiene el TURF uruguayo un objetivo en común? ¿Tenemos un modelo a seguir? ¿O cuál debiera ser el modelo del TURF uruguayo? ¿Qué deberíamos hacer en los próximos 10 años? ¿Cuáles debieran ser las prioridades para una agenda de desarrollo? ¿Qué estrategia deberíamos aplicar? ¿Es posible lograr un acuerdo estratégico entre las principales fuerzas del TURF? Eso lo voy a repetir. ¿Es posible lograr un acuerdo estratégico entre las principales fuerzas del TURF? ¿Es posible elaborar y seguir un plan de desarrollo compartido? ¿Cuáles debieran ser nuestros objetivos a mediano plazo? ¿Qué hacer para enfrentar el desafío de la calidad en la producción y en la competencia? Panelistas: Nicolás Barrenechea, Aras Rapetti, Pablo Salomone, Aras Cuatro Piedras, Leonardo Costa, presidente de APP, de la Asociación de Propietarios, y Alejo Rey, gerente general de Hípica Río Platense, Uruguay. Moderador: Guillermo Trasante. Bueno, ¿qué más puedo decirles? Yo creo que el tema es más que importante, ¿no? Y lo cierto es que Uruguay está trabajando intensamente en arreglar toda su problemática y en ver cómo hacer para que eso se lleve adelante con éxito. O sea, está juntando todas las partes, está juntando la parte, digamos, política, a la parte gubernamental, y por el otro lado, a la parte de la actividad. Entonces esto lo único que hace es hacer un círculo virtuoso, ¿sí? Porque la hípica, la industria de carrera, en el gobierno tiene un interlocutor válido, que en este caso tiene nombre y apellido y se llama Javier Chá, ¿sí? Y todo lo que está abajo de Javier Chá. Y por el otro lado, este interlocutor válido hace, ¿sí?, con toda esta gestión que se está llevando adelante, con esta propuesta seria, que transparenta la actividad, que la muestra en un plano totalmente distinto al que estamos acostumbrados a ver, ¿sí? Porque en realidad el TUR se manejó muy anárquicamente siempre, tuvo muy pocas veces un interlocutor válido. Pero cuando ese interlocutor apareció, ¿sí?, y hizo propuestas, como fue el Instituto de Actividades Hípicas en la Argentina, el INAH, el Instituto Nacional de Actividades Hípicas, de alguna manera todo floreció y pasó un poco de lo que todo está pasando ahora en Uruguay, ¿sí? Pero a nosotros nos cuesta un montón volver a ese esquema de trabajo, porque digamos que de alguna manera lo que floreció, floreció en esos términos, y es muy difícil ahora decir, bueno, ¿y ahora quién maneja el TURF en la Argentina? Sí, si vamos más para arriba, ¿quién maneja el polo? ¿Quién maneja la equitación? ¿Quién maneja la hípica? Las actividades con el caballo en la Argentina. ¿Quién la comparte? ¿Quién forma parte de esto? ¿Sí? Y bueno, todas estas cosas y todos estos análisis que se están llevando adelante en forma tan organizada y tan seria y tan responsable, es a la que la larga va a reposicionar el TURF del Uruguay. Pero no cabe ninguna duda, ya de hecho lo están haciendo. ¿Sí? Y llevan una ventaja muy importante en lo que se refiere a planes estratégicos de expansión, de desarrollo y de regularización de las actividades con el caballo de carrera en el Uruguay. Es algo importantísimo lo que está haciendo el Uruguay, y ya ni siquiera tenemos que saltar el charco y mirar, no el charco del río, sino el charco del océano, y mirar Irlanda, sino tenemos que mirar al Uruguay. Sí, que en forma práctica, sencilla y con un gran apoyo político, porque lo cierto es que hace tres gobiernos ya que le están permitiendo al TURF desarrollarse y regularizarse, y ahora no hace más que llevar adelante esa transición de un TURF anárquico y que hacía lo que podía, a un TURF ordenado, organizado, integrado, con planes, con objetivos a llegar. Es algo muy importante para nosotros y lo debíamos saber ver, ¿sí?, como corresponde, ¿sí?, con el verdadero cristal, ¿sí?, porque todos tenemos que trabajar para que nuestro TURF crezca también y se desarrolle dentro de cosas previsibles, ¿sí?, y de cosas consensuadas por toda la gran familia del TURF. Tenemos que poder lograr hacer eso. Y la verdad que depende solo de nosotros. Están dadas todas las condiciones para que eso suceda, pero por alguna razón no sucede. Es difícil romper el status quo, pero cuando se empieza cuando se puede poner primero y se puede arrancar después, todo es mucho más fácil.